vamos, toquemos pa'l Uruguay. Palmas arriba los solteros, las solteras, los cumbieros hacen palmas. Arriba las palmas, se come. Llegan mi sentía, mi cumbia para con virus que llega con las manos, vamos todos a bailar. Las chicas que se muevan, que muevan mis las caderas en nuestro grumeñadito que la hacer descomar. Ahora levantan y la mano van bajando la madera, así, así, de esta manera. Levantan y la mano van bajando la cadera, así, así. Zorra está arriba del barranco, mueve la burra pa' atrás, pa' adelante. Tiene colada, una carne colorada. Arranquen las palmas, muchachos, que está en salta zorra y está regalada. La zorra está arriba del barranco, mueve la burra pa' atrás, pa' adelante. Tiene colada, una carne colorada. Arranquen las palmas, muchachos, que está en salta zorra y está regalada. La zorra era para abajo y más abajo, vamos en una ronda, muchachos. La zorra está regalada, cuando se agacha, abre las piernas, era para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Las palmas, los cumbieros que la quieran ver bailar. La zorra está arriba del parlante, mueve la burra para atrás, para adelante. Dice, la vivienda de Cerrillo, no sé cuántas. Olvidar aquel momento en que nos vimos, dos corazones a mil millas por segundo salieron disparados locamente a enamorarse y nada los detuvo, terminaron entregándose. Y no sé, porque como te quiero no hay nadie que quiera, porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besará. Porque no habrá razones para que se muera. Este amor tiene tendencias a lo infinito. Está blindado contra el miedo, el engaño y el olvido. Voy a colgar un letrero en la luna que diga: esta muñequita que ahora tengo le ha quitado a mí la duda. Porque como te quiero no hay nadie que quiera. Porque como te amo no hay nadie que ame. Porque como no besas, nadie besa a nadie. Nadie besa a nadie. Para San Pito de Matadero, feliz cumple. Para Jonah, feliz cumpleaños. Un abrazo grande también ahí. ¿Cómo pagarle a Dios por tu cara bonita, por tu alma buena, por tu dulce compañía? Porque le ha regalado a la mejor mujer del mundo y porque a nuestras vidas le palpita un solo corazón. Y este es el amor. Porque como te amo no hay nadie que ame. Porque como me besas nadie besa a nadie. Nadie besa a nadie. Eres muy bonita. De septiembre, eres muy bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa. Dices te quiero, te quiero mi amor. Me dices te amo con toda pasión, pero no lo dices con buena intención. cumbieras hacen palmas arriba. Norte Grande, dale, dale, que repandilla, dale, dale, que dale, dale, que qué fuerte cantante. Gracias la bandera, loco de corazón, loquito por ti, loquito por ti, porque por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti. Presente también, que llega hasta el infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos y tu boca, de tu cuerpo bonito. Eres para mi candor, eres para mí una diosa. Te llevo hasta el infinito. Como dice, la puta por ti. Fonda y Norte Grande, las rosas, besos, donde la repa también ahí, gracias. Castañares, Mataderos, siglo XXI, Provipo. Eres todo lo que amé, no eres el regalo que me ofreció. Estar siempre a tu lado, puesto tus defectos, muy enamorado. Y no puedo compararte, tú no conociste a nadie que te guarde. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobras. ¡Salud, maestro! De mi nueva historia, es que estamos a solas. La que en días felices siempre está presente y resta su tiempo solo en complacerme. El amor de mi vida, de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. Moravilla dice, y no puedo compararte, yo no conocí a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobras. Late de mi nueva historia, pasaje del barrio, milagro presente. Gastas tu tiempo solo en complacerme. El amor de mi vida, de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras lo mejor. Eres en pocas palabras. para olvidarte? ¿Cómo hago para arrancarte de mi corazón? Enséñame si fuiste tú solo. Otra vez me quedo solo. Se me está haciendo costumbre de tanto pensarte. Me mata como arrancar de mi piel tus suaves caricias y de mis labios tus besos. Anoche en mi soledad me tuve de amor, tenerte en mi cama, pero qué triste es el alma sin ti. Qué lindo sueño de amor. ¿Cómo hago para arrancarte de mi corazón? Enséñame si fuiste tú, solo tú, quien me enseñó a amarte. ¿Cómo hago para olvidarte? Y todos los cumbieros con las manos bien arriba haciendo palmas, las palmas, muchachos, que dice. ¡Ah! Y esta es la cumbia de los trapos, las palmas borradas. bailadores con las manos arriba, canten muchachos, canten, canten, canten. Borra. Arriba los cumbieres a sentadas, las palmas arriba. Pide cantina de que te darás, si sos un lancha borracho y aragán. Las chicas del barrio te gritan en pasar, dale guachi, sácanos a pasear. ¿Qué pasa con las palmas? Dicen, en los pasillos de la villa se comen chatas. El que no levanta las manos es un cantina. Las chicas del barrio te gritan al pasar, dale guachi, sacanos a pasear. Vive cantina que anda con la coupé, lentes oscuros al como te ves. Anillos de oro, cadenas también, ya no sos el mismo, déjate de joder. Sé que debo pagar, arcelero. Estas cuatro paredes detrás de estos barrotes no me dejan verla. De mí ya no se acuerdan, no tengo más amigos ni blancas noches. Arcelero, no veo mi familia, mi bebida querida y tan lejos de mi hogar. Arcelero, de mí ya no se acuerdan, no tengo más amigos ni blancas noches. Arcelero, viejita se muere y necesita mucho. Deme la libertad. Ya no llores, muchachita, no estés pensando en él. Pero esta pena es una mía, empiezas a aprender. Por si fuera amor, quizás mañana volverá. No debes llorar más, pronto lo olvidarás. Las palmas cantes con brosón rosa. Debes entender que tenía que pasar. Si quieres un amor sincero, aquí estoy yo. Yo sí te quiero de verdad. Cosas del amor que son cosas de amor. No.

Repastilla. Aplauso para la repa, muchachos, que se sienta, gracias. ¿Qué canción quieren escuchar? No mereces esto, mi amor. Sé que hiciste lo imposible por venir a verme. Agradezco tu actitud, no podría pagarte. Mira, acércate por favor. Quiero sentir de tu abrazo el aliento que solamente mujer tú me das. Vida mía, con las palmas canta escombros, dice trabajo. Gracias, loco, una vez más, de verdad, siempre. Por tanto, muchachos, genio, gracias. Maestro, a usted, a todos, siempre, a todos, de corazón. Dios los rebendiga. Gracias, gracias, escombro siempre. Maestro, salud. ¡Y dale la repandilla! ¡Que se escuche!